Durante mucho tiempo fuimos invisibles, no nos escuchaban ni nos tenían en cuenta. Pero nos organizamos y aprendimos que juntas podemos defender nuestros derechos. Porque los derechos no se mendigan, se conquistan a través de la acción. Y aprendimos que los derechos que las mujeres defienden son también derechos humanos. Cada día miles de mujeres en todo el mundo se dedican a defender a quienes no tienen voz, a los más vulnerables, a las víctimas de la tortura, la intimidación, la violencia o el hambre. Este es un trabajo legítimo y reconocido mundialmente. Infórmate a través de Amnistía Internacional.